llegan ramos de rosas, más regalos y cosas como muestras de amor. Decir mamá, sonríe, juega y duerme en brazos de papá. Le regalan su cuna, dormirá blancas lunas que bendijo su paz. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la venia del eterno para hacer la luz. Ilumine mi sendero para ver mejor su amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor con perfume a paz, su aroma huele solamente a amor. Traviesa, inquieta y guapa, un poco más que ayer. Se volvió corajuda, porque más travesuras no le dejan hacer. Luisa, María, Luisa María, ahora se vuelve. Vuelve más hermosa que el atardecer. Ha cumplido otro año, va subiendo el peldaño que le hará florecer. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la venia del eterno para hacer la luz que ilumine mi sendero para ver mejor. Luisa María, eres el amor, amor, amor.